y nos metemos en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la educación, pero también vamos a hablar de los avances que se lograban. Ayer escuchábamos la lucha que se estuvo llevando a cabo por los CCT y escuchábamos la voz de Pablo Masuti a través del móvil de nuestra compañera Sol Pérez. Hoy lo volvemos a escuchar al secretario de Educación del SUTE General. Estamos hablando de Pablo Masuti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, ¿qué tal todos los oyentes de La Mosquitera? Bueno, un gusto escucharte y preguntarte qué sucedió ayer y qué se ha logrado a partir de la concentración que se estaba llevando a cabo. Sí, bien, a partir, como decías vos, de la concentración de llegaron CCT, tenemos entendido que somos 80 CCT en toda la provincia, compañeros que vinieron con estudiantes, familia, docentes, directivos de distintos lugares de la provincia. Logramos que nos atendiera el director de líneas, Carlos Laparo, con su equipo. Y bueno, se le plantearon un poco todas las inquietudes, las problemáticas que llevaban los compañeros y compañeras de toda la provincia. Se le entregó, digamos, un petitorio con miles de firmas que tienen que ver con esto, no al cierre de cursos y de baja de docentes, no a la municipalización o a la tendencia a municipalizar a los CCT, el tema de el permitir las inscripciones ahora, el aumento de inscripciones, digamos, la extensión de la cantidad de días hacia el año que viene, el tema de un memo 152 que prohíbe o deja librado a una autorización especial el llamado a suplencias para terminar el año. Digo, a partir de este petitorio, de esta problemáticas generales, se le plantearon desde estos generales y desde los damnificados, desde los compañeros que tienen la problemática, y bueno, se logró un acta acuerdo que en principio para nosotros es importante que se puedan rever, eso se comprometió el director de línea de técnica y trabajo a recibirnos el viernes con todos los casos, aquellos situaciones que estén o da de baja hacia el 31 de diciembre, o ya sea por acta o verbalmente o con comunicado desde la dirección o supervisión. Entendemos que no se ha firmado ningún acta de la dirección de técnica, o sea, ninguna resolución de baja, así que en ese sentido llamamos a todos los compañeros que tengan alguna problemática en ese sentido que se acerquen este viernes a las 9, vamos a estar ahí en técnica de trabajo, donde nos van a recibir todos los casos de los compañeros que tengan alguna problemática con el tema de baja o el cierre de sus cursos. Se comprometió a que ningún curso se va a cerrar que tenga 5 alumnos o más. Hay algunos casos de menos, pero que nosotros lo vamos a defender, entendido que vamos a defender todos los casos, porque las bajas de matrícula, acá si hay compañeros que tienen menos de esa cantidad, no tiene que ver por parte del docente, sino lo que tiene que ver con situaciones concretas de la modalidad de situaciones de trabajo, situaciones de enfermedad, de cuidado de familia, de embarazo de las estudiantes, donde no pueden asistir, y digo, ahí se produce en esta época quizás la baja, entonces en ese sentido se van a defender todos los casos y seguramente en la lucha los vamos a sostener. También hay un compromiso de extender hacia el año que viene 15 días más, es decir, un mes desde el inicio de la actividad del ciclo lectivo, el plazo de inscripción para 2019, esto de alguna manera permitiría, nosotros pedimos por supuesto que se extendiera todo el mes de marzo, incluido mediados de abril, porque hay que tener casos como las escuelas rurales, con las situaciones concretas de trabajo, las dinámicas familiares de esa zona, en ese sentido se comprometió a tener en cuenta esta situación, es decir, pero concretamente lo que tenemos hoy firmado en acta es que se extiende a un mes el periodo desde el comienzo del ciclo lectivo, la extensión de días para inscripción y la difusión y promoción de los cursos ahora, y nosotros estamos difundiendo justamente que se realice la preinscripción ahora para sostener esa matrícula. Y lo otro que se comprometió es para ya formar la comisión mixta SUTE DG, en este caso dirección de línea, para tratar todo lo que tiene que ver con el currículum con el diseño curricular de CCT. En eso hemos tenido un avance y hay un compromiso de la no municipalización. Lo que pasa es que nosotros en este sentido, si bien nos dicen así, nosotros tenemos una gran difusión de la del ámbito municipal en cursos paralelos a los cursos de SCT, y en este sentido planteamos que, lejos del Estado de estar promocionando esto, nosotros lo que hemos exigido que se hagan convenios con los municipios para que la ayuda al municipio sea sostener los SCT a través de recursos, de la inscripción que llegue allá, pero promocionar la educación pública y de calidad que se da en estos centros de capacitación y de formación para la salida laboral de muchísimos estudiantes de toda la provincia.